vida, tratando de ocultar mi pobre pena. Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi pobre pena. Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor. Reír y reír es mi destino. Canto tal vez por no llorar. Yo río cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel. Yo río cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel. Tal vez por no llorar. Yo río cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel. Yo río cual un payaso que trata de fingir.